Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. 9:03 a.m. Este día, lunes 10 de febrero del 2014. Bien, pues para el día de hoy, como cada mañana aquí en Juntémonos en la Casa, tenemos mucho que ofrecerles. Para el día de hoy hemos seleccionado música de los años 70, de los años 60, voces como Buddy Richard, como Leo Dan, como Leonardo Fabio, pues también Tormenta, también Emilio José, Salvatore Adamo, Elio Roca, recuerdan ustedes este grande también de la canción. En fin, tenemos mucha música de aquella época. Tenemos una conversación desde el Jardín Botánico de Quito. Esto tiene que ver con la declaratoria de Ecuador, país de las orquídeas. Entonces, pues, nos acompañará una vocera del Jardín Botánico de Quito. Igualmente, tenemos un cuento que tiene que ver con Borbón. Y se llama precisamente así, Borbón 1956. Este es un cuento que pertenece a Mateo Garzón. Más adelante, igualmente, un reportaje de Miguel Romero sobre Muisne. Y así, pues, en estos días compartiremos con ustedes estos nuevos reportajes, algunos cuentos, sobre todo lo que tiene que ver con nuestro país, con nuestra gente, con nuestros sueños también. 9:05 a.m, estamos en Juntémonos en la Casa, inicio de semana. Hacemos votos porque, pues, realmente tengamos la mejor energía, que tengamos muy buena disposición para trabajar, para crear, para producir. Eso es lo que necesita nuestro país. Quienes tenemos trabajo, pues, no reneguemos de él, hagámoslo con ganas. Pensemos en que somos parte de los privilegiados que contamos con la oportunidad realmente de poner en juego nuestra creatividad, nuestra capacidad, nuestro empuje. Así es que, pues, adelante. Ah, ya llegó el lunes y ahora, bueno, sí, pues llega el lunes y cierto es, nos acostumbramos un poquito a la familia, al relax, en fin, pero también es la vida, el trabajo también es la vida, ¿cómo no? Y es parte fundamental de ella. Así es que no hay razón para que no hagamos las cosas con alegría, con fe, pensando en que, pues, nuestra actividad, nuestro trabajo, pues nuestra actitud va a hacer que ese país que queremos, enorme, grande, productivo, equitativo, pues sano mentalmente, pues sea una realidad mucho más cercana todavía. Como siempre, pues comenzamos o pues compartimos con ustedes, la verdad, estas reflexiones, ¿no?, de las que todos y todas aprendemos. Entonces, ¿usted cree, señora, señor, que de los errores se aprende? Fuera bueno, ¿no?, que de un error ya aprendamos y no lo volvamos a cometer, pero ya alguien lo dijo, ¿no?, que el ser humano es una de las únicas especies que tropieza 2 veces y a veces hasta 3 veces con la misma piedra. Entonces, qué terrible nos sentimos realmente cuando nos equivocamos, cuando nos engañan, cuando caemos en algunas trampas, cuando nos ofrecen algo, por ejemplo, y no se cumple, ¿no? Cuando confiamos en ese amigo, en esa amiga, compañera, compañero, en fin, o simplemente un pariente y terminamos casi como decepcionados. Por doloroso y molestoso que esto nos parezca, amigas, amigos, por desgracia, esa es parte de la vida, así es la vida. Y por eso entonces, cada vez que tropezamos con una piedra, nos damos finalmente cuenta de nuestra condición de humanos llenos de limitaciones, muchas veces imposibilitados de leer la mente o el futuro, y claro, definitivamente incapaces de no volver a equivocarnos, a pesar de que algo aprendemos con cada tropiezo. Eso es cierto. Cada tropiezo que tiene el ser humano es una lección en la vida, ¿no? Es una forma de ser mejores. Claro, lo que decía al inicio. Claro que también habemos o hay personas que podríamos jactarnos de una infalibilidad, pero eso no es cierto. Quien diga que no se equivoca, creo que es una de las mentiras mayores que se pueden decir, ¿no? ¿Quién piensa que jamás se equivoca? Seguramente tiene pues ojos en las puntas de los zapatos que le impiden entonces tropezar, o quizás, serán seres de otras galaxias con poderes sobrenaturales que les permite ver el futuro mucho mejor que cualquier adivino o pitonisa terrenal. En cambio, pues los que somos de carne y hueso, terrícolas, un poco débiles, sin beneficios adivinatorios, realmente no tenemos más remedio que aprender una y otra vez de las diarias equivocaciones que se nos presentan en el camino llamado vida, y que tratar en lo posible de al menos no tropezar con la misma piedra puede ser uno de nuestros buenos intentos en ella. 9:10 después de este aporte de nuestra querida Laura Jarrín, pues nosotros iniciamos ya, juntémonos en la casa con la música, música de los años 60 y 70, decíamos. Abrimos la puerta con una de las grandes voces, me refiero a Buddy Richard, Tu cariño se me va. Luego venimos con mucho más. Que trato de buscarla. Se me va escuchando, juntémonos en la casa. 9:15. Bueno, saben que nuestro presidente, el escritor ecuatoriano Raúl Pérez Torres, además, premio Casa de las Américas también, pues participará en la Feria del Libro de La Habana. Y esta es la 23ª Feria Internacional del Libro en La Habana. Se efectuará entre el 13 y 23 de febrero y pues es un evento que contará con importantes personalidades dentro del mundo de la literatura, del arte. Conocemos que participa el presidente Rafael Correa Delgado, quien también dictará una conferencia en la Universidad de La Habana. Luego presentará su libro Ecuador de Banana República, la No República, hará esa presentación en La Habana y pues también nuestro presidente Raúl Pérez Torres viajará a La Habana para firmar 5 convenios de cooperación cultural con varios organismos de Cuba. Sabemos que la delegación ecuatoriana de la feria está integrada además por 36 escritores y poetas, entre ellos Jaime Galarza, anterior vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, igualmente el ministro de Cultura, Francisco Velasco, entre otras personas pues que integran esta importante delegación. La Feria de La Habana, la Feria del Libro de La Habana concita mucho interés, sin duda alguna, es una de las ferias igualmente importantísimas dentro de la región. 9:15 y si hablamos precisamente de libros, de literatura, habría que hablar de la poesía española con una mirada ecuatoriana. Y miren ustedes, ya hay literatura infantil, dentro de ello Lorca, Machado, Hernández, ilustrados no solamente para adultos, sino para niños también. Qué importante acercarles a nuestros niños, a nuestras niñas, a la literatura. Y María José Torres precisamente nos habla de que es importante hacer un paseo visual por el modernismo español y que pues si esto lo hacemos de la mano de ilustradores ecuatorianos, mucho mejor, ¿cierto? Entonces esta es la propuesta que trae Correteando, así se llama. Correteando es un libro infantil de la editorial La Cajonera, que reúne poemas de Federico García Lorca, de Antonio Machado, de Miguel Hernández. Hay acuarelas, acrílicos y variadas técnicas que Isadora Espinosa, con Eduardo Kingman Garcés y Lisa Torsk, pues pusieron a dialogar realmente con la poesía contemporánea en este libro. A nivel internacional, los niños se han convertido en un amplio público para la literatura. ¡Qué bueno que así sea! Y pues la literatura infantil se ha fortalecido, se destaca y además tiene una fuerte acogida. Miren ustedes, la verdad es que cada vez las ferias de libros realmente da una importancia especialísima a la literatura infantil. Y entonces, pues, con esta editora, Cotorreando, que es una editora de Ecuador, pues esta tendencia se va a alimentar mucho más todavía, ya que se la considera importante. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues viene de la iniciativa de dar la vuelta al mundo jugando, corriendo, viendo que algo está cambiando en el planeta. Son poesías importantísimas en la literatura universal a las que pues se quiere dar otra lectura. Entonces, este libro busca ser parte de actividades familiares

Entonces, vamos a conversar con él también en esta semana sobre este último libro. Bien, 9:30 a.m. Qué puntualidad, eso nos encanta. Está con nosotros ya Tatiana Jaramillo. Habíamos anunciado hace 2 minutos precisamente su presencia. Tatiana Jaramillo es la coordinadora técnica del Jardín Botánico de Quito. Y precisamente ella viene a contarnos, viene a informarnos, pues, sobre esta declaratoria de Ecuador, país de las orquídeas. Buenos días, bienvenida Tatiana, gracias por estar ya con nosotros. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura. Bueno, para mí es un placer estar aquí otra vez en este espacio tan maravilloso y hablar sobre las orquídeas. Creo que en algún momento ya hemos mencionado que las orquídeas son el patrimonio, el mayor patrimonio natural que tiene el país. Bajo un esfuerzo conjunto entre Jardín Botánico, los especialistas en orquídeas y el Ministerio de Turismo, el año pasado hicimos la declaratoria, que al principio fue firmada el 31 de octubre por el ministro Alvarado y después fue firmada por nuestro presidente el 5 de diciembre. Y se declaró a la orquídea como, o al país como Ecuador, país de las orquídeas. Bien, una de las flores, digamos así, tan apetecidas, inclusive, pues sabemos que no solo en el Ecuador, en el mundo entero, como un símbolo de elegancia, casi como una flor exótica, inclusive, está considerada la orquídea, ¿no? Sí, bueno, las orquídeas es una de las familias botánicas más evolucionadas que tiene la naturaleza. Y su belleza es incalculable, ¿no? Tenemos miles de formas de orquídeas y supera la rosa, es el primer producto a nivel natural que se vende, como tú decías, en a nivel mundial, supera, como te digo, la rosa. Y la diversidad de las orquídeas es fabulosa, ¿no? Tenemos más de 16.000 especies de orquídeas en el mundo y Ecuador tiene más de la cuarta parte de esta diversidad, más de 4.000, estamos entre 4.100 a 4.300 cada vez. Bueno, bajo este decreto y como el Jardín Botánico siempre ha impulsado el tema de conservación de orquídeas, seguimos descubriendo más. Es impresionante cuando se oyen ya cifras. Imagínense ustedes lo que es 16.000 especies en el mundo y Ecuador solamente de 4.100 a 4.300 nos ha dicho pues nuestra amiga esta mañana. Y miren, la verdad es que nos quedamos sorprendidos, ¿no?, de la capacidad que tiene nuestro país, no solamente ya por sus paisajes, sino también por sus flores, de ser reconocido a nivel mundial, ¿no? Cada vez, pues, se hacen más estudios, se reconocen más especies. Tatiana, ¿y es posible? ¿Tienen ustedes tal vez un sistema o de trueque o de donación? Digamos que hay alguna persona que quiere hacer una donación de una orquídea o encontró algo. ¿Hay este sistema en el Jardín Botánico? Bueno, sí, bajo... Bueno, nosotros tenemos una patente de funcionamiento que regula el Ministerio de Ambiente. Además, bajo esta declaratoria queremos proteger las orquídeas. Entonces, claro, como todo mundo dice, bueno, uno de nuestros ejes dentro de la declaratoria es la producción de orquídeas. La gente va a decir, bueno, saquemos de la naturaleza y vendamos. Eso es lo que nosotros queremos, obviamente, proteger. Evitar. Que sí. Sí, nosotros, como te decía, por tener esta patente, somos centro de rescate de orquídeas. Entonces, si alguien tiene alguna planta que se la encontró, que le regalaron y está en malas condiciones, nosotros aceptamos esa donación, ¿no?, como Jardín Botánico. Obviamente, la donación tiene que entrar a un sistema de legalización con el Ministerio de Ambiente. Ahora, pues, es como difícil mantener una orquídea. Es una planta muy delicada, ¿cierto? No, la verdad es que no. La verdad es que todo el mundo piensa que es una planta delicada, pero es una planta bastante resistente. Yeah. El problema con las orquídeas es que la gente no conoce cómo manejarlas. Las orquídeas en su gran mayoría son especies epífitas. Esto quiere decir que no crecen en suelo, crecen en sustrato inerte. Están, y por eso es la gran diversidad que existe, ¿no? Tienen tantos... tanta diversidad de hábitats, o sea, pueden estar sobre los árboles, pueden estar sobre las ramas, pueden estar sobre piedras. ¿A eso te refieres con esto de estrato inerte? O eso sea, es estrato inerte. Por todo lado, no, sí. No en una maceta precisamente. No, y la gente cuando compra una orquídea, lo primero que hace es sembrarla en tierra, y eso le mata a la pobre planta. Entonces tiene que estar bajo condiciones que simulen su hábitat natural, ¿no es cierto? Y la otra cosa que hace mucho la gente es ponerle agua a diario. La orquídea puede vivir con una vez puesta agua una vez a la semana. Y la orquídea se mantiene bastante bien. Bueno, depende obviamente de la especie que uno adquiera, ¿no? Pero en general la orquídea es bastante resistente. Lo que sí es una planta que si no está con las condiciones que le gustan no florece. Entonces tiene que, si uno adquiere la orquídea, tiene que preguntar ¿dónde poner a la orquídea? Si es mucho de sombra, la mayoría son mucho de sombra, ¿no? No pueden estar a la intemperie. Sino algunas especies, por ejemplo, también el 5 de diciembre se declaró a la maigua como la especie patrimonial de Quito. Maigua. La maigua, esta orquídea que crece en los taludes, en las quebradas de Quito, es una orquídea... Diminuta. Como un racimo de flores moraditas, ajá, bien esas intensas. Son maiguas. Esas son maiguas, sí. Esa es una Epidendrum hamesoinis, es el nombre científico. Y esa es de pleno sol. Y esa la puedes sembrar en suelo, como la puedes tener colgada a los árboles y siempre te va a dar. Qué interesante. Siempre se va a desarrollar. Es todo un mundo, ¿no? Esto de las orquídeas, el... conozco a alguna persona que realmente tiene una... me ha llamado la atención. En todo su dormitorio tiene orquídeas. Es decir, como una especie de musguillo de obviamente no, una maravilla eso. Pero la verdad es que es un mundo aparte, el mundo de las orquídeas. ¿Tú eres especialista en ellas? No. No, no, yo no soy especialista en orquídeas. Yo soy botánica. Me especialicé hace mucho tiempo, mi tesis fue una familia de árboles del oriente y de la costa, pero desde que estoy en el jardín botánico, y bueno, toda mi vida me han encantado las orquídeas, pero nunca tuve la oportunidad de estudiarlas. Ahora en el jardín botánico ya es un nicho para el estudio, entonces nos vamos especializando. Claro que sí. ¿Cuál es la importancia fundamental de esta declaratoria? Bueno, la importancia es llegar a los entes públicos y desde ahí sacar, afianzar normativas en el proceso de legalización de colecciones. El otro eje es de la producción, porque... la mayoría de orquídeas que nosotros conocemos son híbridos. Esto quiere decir han sido ya manipulados por la gente y como en rosas, ¿no? Es prácticamente lo mismo, solo que en la orquídea hay dos productos. Uno que es la flor cortada y el otro que es la planta per se. Queremos que nuestra matriz genética sea utilizada para realizar estos híbridos. Es decir, nosotros conocemos esta orquídea, la típica orquídea más o menos redondita que está en todas las películas de Hollywood, en todos los dormitorios de la gente. Queremos nosotros tener una Phalaenopsis del género de esta orquídea hecha en Ecuador con matriz genética nuestra. Obviamente la Phalaenopsis no es ecuatoriana, es un género asiático, pero aquí tenemos muchísimo potencial para realizar este tipo de producto. ¿Qué significa Phalaenopsis? Es un gen, es el género de esta orquídea que te digo que es la sería? Típica orquídea blanquita, moradita, claro, que está en todas partes, ¿no es cierto? Uh-huh. Es como una cepa, es un molde, digámoslo así. Queremos que nuestro molde sea ecuatoriano y de aquí producir híbridos que se vayan a nivel maravilla. Mundial. Y claro, eso es un cambio de matriz productiva. Claro, ¿no? Que eso sí. Esa es una generación de ingresos para los ecuatorianos altísima, porque ahora sobre todo que se habla precisamente de cambio de matriz productiva y creo que con eso también estamos hablando de un cambio de mentalidad, ¿no? Sí, exacto. Creo que debemos comenzar a pensar de otra manera ya. Viene y, lo uno y lo obligado tenemos, a lo otro, ¿no? Y lo tenemos. Por supuesto. Tenemos el como te decía, más de la cuarta parte de las orquídeas del mundo son ecuatorianas. Además, la declaratoria, bueno, yo diría que el principal objeto es la conservación, ¿no? Porque las orquídeas están en las laderas occidentales y orientales, en la mayoría de estribaciones, les encantan mucho los bosques nublados, y tenemos la orquídea más chiquita del mundo aquí. Entonces tenemos bajo la declaratoria tenemos ya este compromiso, ¿no?, de como país de ser el país de las orquídeas, como dice la declaratoria. Claro que sí, es una maravilla. Ustedes pues han abierto sus puertas realmente para el público. Y señora, usted que nos está escuchando, señor que nos está escuchando, miren ustedes, el Jardín Botánico desde hace muchos años ya tiene un trabajo realmente importante, un trabajo que no ha parado nunca. Les invito a que conozcan el Jardín Botánico de Quito. Es una experiencia que pues no la van a olvidar. No es que sea extenso, pero ustedes realmente se van a quedar emocionados de todo lo que tiene el Jardín Botánico. Está en el Parque de la Carolina, ¿no? A un lado del Parque de la Carolina. Y muchas personas todavía me cuentan que no lo conocen, no saben lo que se pierden. Es una maravilla. Además, hay oportunidad, tiene su propia tienda. Si a usted le gustan las plantas, también puede llevarse una plantita a casa, ¿no? Sí, ahí también estamos vendiendo orquídeas en el Jardín Botánico. Ah, también están vendiendo orquídeas. Sí, sí, como tú dices, estamos dentro del Parque La Carolina y somos del oasis de la ciudad, ¿no? Es impresionante la diversidad de aves que nos visitan. Tenemos anfibios, tenemos reptiles. Acabo de encontrar una culebra, estas culebras de verdecitas que hay en el Parque Metropolitano, que hay, o sea, que es fauna nativa de Quito, ¿no? Ay, mira. No son venenosas, no, claro, son para nada peligrosas, pero tenemos esta diversidad en 2 hectáreas, que no es nada, ¿no? Pero la olla de Quito siempre fue caracterizada por tener esta flora y fauna tan rica, que la hemos perdido obviamente por el avance de la frontera urbanística. Claro. Pero sí, les invitamos a que conozcan el Jardín Botánico. Tenemos ahí el mayor orquidiario en Ecuador. Representamos la parte fría o un clima templado y un ala de orquídeas de calor. Esta mañana nos acompaña Tatiana Jaramillo, coordinadora técnica del Jardín Botánico de Quito, a propósito de esta declaratoria Ecuador, país de las orquídeas. Ustedes la han escuchado, pues, y claro, muchas veces cuando hablamos de orquídeas o de otro tipo de plantas también, pues decimos que plantas tan delicadas, es lo que yo dije. Sin embargo, ahí cabía esta corrección, no es que precisamente sean delicadas, no las conocemos, no sabemos cómo sembrarlas, dónde sembrarlas, y por supuesto siempre se nos van a morir o se nos van a secar. Entonces esto de también dedicarnos a, digo yo que es una maravilla eso, las plantitas, de las flores y todo, pero debemos informarnos, debemos también saber cómo hacerlo. A veces creemos que porque son plantitas como quiera y donde quiera, y miren ustedes, es todo un arte, ¿no? Es una ciencia realmente. Es una ciencia, sí. Las plantas son como la mascota de cada uno, ¿no? No es cuestión de comprar una planta y dejarla al abandono. Las plantas también requieren nutrición, requieren agua, obviamente, y y ser queridas, porque es un ser vivo, ¿no? Es un ser vivo que siente. Hay una filosofía atrás y de una psicología vegetal bastante interesante, que podríamos hablar en otro momento. Pero sí, les invitamos a que si ustedes tienen alguna orquídea o cualquier planta que necesita de un hospital, nosotros también les ayudamos, les apoyamos en ese sentido, ¿no? ¿Y tiene un costo de la permanencia en el hospital de las plantitas? No, la verdad, hasta ahora no hemos tenido mucha afluencia de gente, pero no, la verdad lo hacemos con gratuitamente, podríamos decir. Si necesitan algún tipo de consejo para manejar sus plantas y principalmente orquídeas, la colección ahorita en el Jardín Botánico está muy bien manejada, diríamos que nunca ha estado mejor. Y es un orgullo para nosotros saber manejar, ¿no? Obviamente nos falta aprender mucho, ¿no? Porque es un universo de planta de estas orquídeas. Pero sí, estamos abiertos a cualquier inquietud. Mil gracias, Tatiana Jaramillo, del Jardín Botánico de Quito, coordinadora técnica. Nos ha dado una lección realmente de cómo realmente cuidar, proteger a estas orquídeas, más aún cuando nuestro país pues ha sido declarado país de las orquídeas. Ya hemos dicho, ha sido todo un arte, ¿no? Es toda una técnica, además. Nuestra invitación a que nos acerquemos al Jardín Botánico de Quito, conozcamos lo que ahí se está haciendo, sus estudios, investigaciones, pues, y claro, si vamos, igualmente tratemos las cosas que están a nuestro alrededor con cuidado, protejámoslo, pues si vemos un bichito por ahí, no lo matemos, dejémoslo con vida, en fin, todas estas cosas tienen que ser así, porque luego pues estamos matando precisamente nuestro planeta, ¿no? A veces nos asustamos con algo y ya entonces o le matamos o arrancamos una hoja o nos vamos llevando una flor. No, también nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, debemos cuidarlas, debemos respetar esos espacios a los que nos invitan. Esta es una invitación del Jardín Botánico de Quito, así es que, amigas, amigos, ahí estaremos una vez más. Gracias, Tatiana. Gracias a ustedes. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Llueve en septiembre, llueve amor. Tengo tu piel y una canción. Abrígame. Y aunque ya es tarde por el aire, vuela un beso, amor, mi dulce amor. Adiós, adiós, te digo adiós, porque partir no es olvidar. Voy a morir una vez más sobre tu tibia piel. Me llevo todo lo que amé, cosas pequeñas que guardé, un beso y una flor. Septiembre sin tu amor, llueve en septiembre, duerme el sol, seré más lluvia que mojó tu pelo, amor. Llevo tu risa, tus caricias, tu silencio que creció en mi ser. Adiós, adiós, te digo adiós, porque partir es olvidar. Voy a morir una vez más sobre tu tibia piel. Me llevo todo lo que amé, cosas pequeñas. Escuchando, juntémonos en la casa.

que son realmente las creaciones individuales de cada uno de los miembros de Ateneo Ecuatoriano. Entonces, en este testimonio se destaca, pues, secciones, dos acontecimientos que, según quienes, pues, conforman los Ateneos Ecuatorianos, tienen que mirarlos de regreso hacia el pasado, nos dicen, para proyectarlos al presente y ver con responsabilidad hacia adelante. Uno de estos acontecimientos es la dedicada, pues, a la celebración del Bicentenario, ¿no es cierto?, del 10 de agosto de 1809, que se inicia con la independencia del Ecuador y de Hispanoamérica del Sur, de la metrópoli España. El segundo acontecimiento, la celebración de los 500 años de El Quijote de Miguel de Cervantes, como homenaje a la lengua española. Estas son las dos conmemoraciones, pues, que se quieren realmente poner en mayúsculas en este Ateneo número 20. Ahora, dentro de los trabajos que presenta Ateneo número 20, pues están en la primera sección, en homenaje a la gloriosa etapa de los bicentenarios de la emancipación quiteña y a su generación heroica a Quito Luz de América. Y pues dentro de eso escriben Raúl Velasco Garcés, pues hay dos fragmentos de canto épico a la emancipación y un poema adicional sobre Quito. Hay poemas también de Fernando Ron Bautista y un ensayo sobre el espíritu de la quiteñidad también. Encontramos igualmente dentro de Ateneo número 20 la presencia de Noad Atala Sáquer con poemas igual. Fabiola Carrera Alemán también participa en este número 20. Manuel Federico Ponce, con una de sus palabras, palabra pura, Simón Zavala Guzmán, pues vemos acá un ensayo de Raúl Velasco sobre Ranier María Rilke, el poeta de la existencia. En fin, este Ateneo número 20 pues presenta trabajos realmente de importantes escritores y escritoras ecuatorianas, amigas y amigos. Este libro fue impreso en los talleres de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues entonces, Raúl Velasco, Fabiola Carrera Alemán, Manuel Federico Ponce, Fraín Cepeda, el doctor Fernando Ron, Ramón Torres Pazmiño, Consuelo Mancheno, pues todos ellos han aportado para este libro. Igualmente Carlos Falconi Puig, Antonio Velázquez Torres, Carlos Carrillo Galarza, Manuel Federico Ponce, pues Diego Oquendo Silva, poetas como Patricio Aguirre, Luis Santillán, Raiza Cuenca, también se encuentran en este Ateneo Ecuatoriano número 20. 10 de la mañana con 5 minutos, amigas y amigos, nosotros seguimos con más música y de la voz de Leonardo Fabio, uno de los importantes intérpretes argentinos, pero que también en sus últimos años de vida, como que la gente, como que la intelectualidad argentina, el grupo de artistas argentinos y también de Sudamérica, pues le dieron una importancia realmente notable. Digamos que se valoró en total medida su aporte a la cinematografía. De hecho, llegó acá a Ecuador una muestra de su cine, se lo hizo en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Por dos ocasiones, en dos años diferentes, se realizó precisamente una muestra del cine de Leonardo Fabio, tremendo dramaturgo, con una militancia también dentro del peronismo. Y pues sin lugar a dudas, un fabuloso intérprete que en los años 60, en los años 70, pues realmente marcó toda una época dentro de la balada. Vamos a escuchar entonces a Leonardo Fabio y el tema es Mi Viejo San Juan. Si diera como sueño contigo, como lloro dormido, mi viejo San Juan. El tiempo y la distancia me han herido, yo ya no soy el mismo, mi viejo San Juan. Cómo olvidar que allí crecí, que allí viví, el niño fui, y por tu calle yo soñé el primer amor. Se me hace ver a mi abuelita en el portal, delantal y su temblor, llorando al nieto que se va. No quiero ni pensar que mi vida terminará algún día sin que pueda volver a besar a mis seres queridos, mi madre, mis amigos, mi viejo San Juan. Y correré por esas calles como ayer en mi niñez, y olvidaré que un hombre soy vencido ya. Y mis amigos volverán igual que ayer, y habrá una fiesta familiar en la casita del lugar. Mamá, mamá y papá vendrán del brazo igual que ayer, y juntos me reprenderán por tanto tiempo que tardé. No quiero ni pensar que mi vida terminará algún día sin que pueda volver a besar a mis seres queridos, mi madre, mis amigos, mi viejo San Juan. Y correré por esas calles como ayer en mi niñez, y olvidaré tu nombre, soy vencido ya. Y mis amigos volverán igual que ayer, y habrá una fiesta familiar en la casita del lugar. Mamá, mamá y papá vendrán del brazo igual que ayer, y juntos me reprenderán por tanto tiempo que tardé. Era la voz de Leonardo Fabio. 10:10, amigas, amigos, y queremos escuchar ahora, compartirlo con ustedes, este cuento llamado Borbón 1956, le corresponde a Mateo Garzón. Ahí está. En la casa. Borbón, 1956. Facundino Cangá lleva consigo un encargo para su jefe. Camina cansado por el sol incandescente que hace aún más insoportable su trabajo. Se detiene para darle la última chupada al puro que fumaba enfrente de las gradas que subían a la casa de su jefe. ¿Quién se creerá ese licenciado? Siempre me manda hacer encargos de última hora. ¡Malditos insectos! ¿Qué quieres, negro? Perdone, licenciado, pero usted me mandó a ver el telegrama que le mandó su primo desde Quito. Ya sé lo que te pedí. ¿No ves que ahora estoy ocupado? ¡Pendejo! Perdone, licenciado, pero el telegrama es de su... Amadorcito, ¿dónde está el jabón? Regresa al baño. Pero, mi amor, no hay jabón en la ducha. ¿Y cómo me dijiste? Busca bien, que ha de haber. Ya miré, y no hay, mejor no me baño. Coge uno de mi maleta. Lo siento, pensé que estábamos solos. Tranquila, Estelita. Este negrito es de mi confianza. Anda, toma un jabón y métase a bañar. Estoy hablando de negocio. Mientras conversaban Amador y Estelita, Facundino miraba a la mujer con cierto desdén y espanto por su figura. Llena de varices, carnes caídas, piel grisácea, lamentablemente expuesta por una combinación de ropa interior rosa y llena de encaje. Al fin se entró a bañar, vieja sucia, apestosa. ¡Qué asco! No se quería bañar. Si tanto le aprieta, jefe, con tirársela, basta. Cuidado con lo que hablas, carajo. ¿Quién te has creído? Pero jefe, es la directora de la escuela pública, pendejo. Son 5 partidas para nosotros, pero hay que convencerle, pues. Y lo que quiere es huevo. Parece que está en ayunas, pues. El licenciado Amador Ayala, diputado alterno del Congreso Nacional, era encargado de negociar partidas presupuestarias para el pago de profesores en la educación pública del Ecuador. Ese dinero llegaba a las pagadurías de las escuelas, y como esos profesores no existían, ese dinero se dividía entre las autoridades y él. Ella quiere 10 partidas. Nos ganamos 5 y con eso completamos 73 en este año. ¡Nada mal! Sí, licenciado, y ojalá que con eso me pague lo que me debe desde julio. Al cabo de una hora, Facundino regresó a la casa de Amador. Huye de las aguas pardas que infestaban las calles de tierra de la ciudad. Al entrar, encontró a Estelita desparramada sobre la cama después del encuentro amatorio con su jefe. ¡Ay! ¿Y cómo me encuentra? ¡Tápate, pues! ¿Y tú, Cangá? ¡Dame los cigarrillos! Y cuenta sobre el telegrama de mi primo. ¿Tendré que contestarlo? No, diputado, no tendrá que responder, ya le dé contestando. Quédese nomás tranquilo con la señora. Espérate, que no te he dicho que te vayas. Ay, amor, deja nomás que se vaya y nos deja solitos. Mejor ven para acá que me debes el postre. ¡Negro maldito! Ay, sí, es horrible, a mí me asusta. Tú que manejas tanta plata, ¿no tienes miedo a que ese te robe? ¿Qué va? Ese no tiene suficientes sesos. Yo soy el que manda aquí. Aquí mando yo, como si la pared no tuvieran oído. Todo lo oigo, licenciado. Si ve que aparte de fuerza tengo sesos, vine preparando este por años, diputado. ¡Negro maldito! Pronto, ya pronto. Facundino regresó en sí. Pasó el pulgar por el filo del puñal que sopesaba entre sus manos, probando el balance exacto de hojas y de mano. La marea ya había cubierto las calles con sus aguas espesas y parches. Adaptación, Mateo Garzón. Producción, Mateo Garzón. Comunicación auditiva 1, sexto A. Paxo 2013. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Diez de la mañana con 17 minutos, amigas y amigos. Nosotros seguimos en Juntémonos en la Casa. Hace un momento estaba con nosotros, recuerdan ustedes, Tatiana Carrillo, Jaramillo. Ella es coordinadora técnica del Jardín Botánico de Quito y hablábamos de esta declaratoria de Ecuador, país de las orquídeas. Ciertamente, nuestro país pues ha sido motivo de muchas nominaciones por sus ciudades, por sus paisajes y, como no, también por su gente. Esta es otra más de las nominaciones para Quito, para Ecuador, Ecuador, país de las orquídeas. Y miren ustedes, hace un año, recuerdan, que también nuestra ciudad fue declarada como una de las ciudades en Latinoamérica pues que más gusta al turista, que más es visitada, una ciudad que halaga mucho, atrae mucho a los turistas. Y claro, uno de los sitios de visita obligatoria, digámoslo así, sin duda alguna, es la colina del Panecillo, también llamado Yavirac Loma, ¿no?, que es el nombre aborigen, Yavirac Loma. Y pues el Panecillo tiene una particularidad, que se lo puede mirar desde cualquier lado de la ciudad, y entonces es una elevación natural de 3.000 metros, está sobre el nivel del mar, y claro, está enclavada en el mismísimo corazón de Quito, ¿no? Entonces se ha convertido realmente por su ubicación en un importante mirador natural de nuestra ciudad, y desde ahí se puede apreciar además la disposición urbana de nuestra capital ecuatoriana, desde su centro histórico hacia los extremos norte y sur, inclusive, de nuestro Quito. Entonces, al inicio, inclusive, sin que estuviera ahí presente la Virgen de Quito, yo recuerdo en mi niñez y mi juventud era el paseo, irse al Panecillo, ¿no? Era una maravilla. Entonces era pues la que yo creo que ni se dormía, porque pensando en que íbamos a ir al Panecillo. Entonces los chicos acá están matados de la risa, como decimos. Bueno, chicos, así era realmente. Ahora pues obviamente ustedes tienen oportunidad de no solo ir al Panecillo o a la Merced o al Tingo, sino a mil otros lugares de nuestra ciudad, en nuestro Quito, claro que sí. Pero cuando pequeños pues disfrutábamos enormemente de estos paseitos, y cuando se pone la Virgen de la, del Panecillo, la Virgen de Quito, cuando se ubica pues esta escultura gigante, es una escultura de aluminio creada por un español. Quien hace la Virgen del Panecillo, como lo dije hace un momento, es una virgen hecha de aluminio, pues fue Agustín de la Herrán Matorras, es un español. Entonces esta escultura se basó originalmente en la obra compuesta por Bernardo de Legarda. También, como ustedes conocen, es uno de los importantes representantes de la escuela quiteña. Entonces pues este Panecillo tan ancestral, como los mismos pueblos realmente, como nuestros pueblos que se han asentado sucesivamente en alrededores, la colina del Panecillo realmente divide su historia en tres grandes momentos: la época quitu-inca, la colonial, y la época moderna. Se habla de el Panecillo realmente como un sitio estratégico para la guerra también, ¿no? Y si nos referimos a la Virgen de Quito, está compuesta por 7.000 piezas, todas ellas diferentes una de otra. Es la mayor representación de aluminio que se conoce en el mundo entero. Es decir, no hay otra como la Virgen del Panecillo. Y esta obra fue inaugurada el 28 de marzo de 1975. Es una réplica de la escultura de 30 centímetros, realizada en el siglo XVIII por el escultor quiteño Bernardo de Legarda. Entonces, esta obra de Legarda pues se encuentra en el altar mayor de la iglesia de San Francisco, y miren ustedes, está considerada como la obra cumbre de la escultura de la escuela quiteña colonial. Entonces es una escultura que reposa sobre un edificio que es, diríamos, es la base. Tiene cuatro niveles, está construido en hormigón revestido de piedra volcánica también. Y si ingresamos, pues se puede recorrer un pequeño museo en el que se relata la historia del milenio, digamos, de este cerro milenario, y la construcción de la escultura también. El Panecillo, a pesar de tanto tiempo que ha pasado ya, pues no deja realmente de ser un lugar atractivo. Encontramos una placa también cerca de la entrada del edificio del monumento, y este sitio turístico, pues al instalarse la estatua de la Virgen María, adquirió connotaciones religiosas católicas por lo que en época de Navidad inclusive se instala un nacimiento, se instalan luces, se realizan rezos como la novena, por ejemplo. Y durante los primeros años del siglo XXI, el plan de regeneración impulsado por el Distrito Metropolitano de Quito, pues ha favorecido el surgimiento de restaurantes, de cafés, de sitios realmente para todos los gustos y también bolsillos, y una pintoresca feria de artesanías y una policía comunitaria bastante efectiva hasta el momento. Pues el Panecillo, no dejemos de visitarlo, no dejemos además de difundir su presencia en la ciudad de Quito. 10:25, amigas y amigos. Vamos a escuchar a Emilio José. El tema es un bolero. Luego de escuchar este tema, pues tendremos también un reportaje que corresponde a Miguel Romero y tiene que ver con Muisne. Escuchamos ya un bolero. Un bolero, quiero cantarte un bolero. Un bolero que diga lo que yo siento. Un bolero sincero, alegre y travieso. Un bolero que te rompa el corazón. Un bolero para bailarlo sin prisa. Un bolero para agrandar tu sonrisa. Que te cuente, que te diga cómo te quiero. Un bolero tierno y grande como mi amor. Porque a pesar de que vivamos juntos, hoy me parece que andamos distantes. Es por eso que te quiero volver a enamorar. Porque a pesar de que vivamos juntos, hoy me parece que andamos distantes. Es por eso que te quiero volver a enamorar. Un bolero para amarrar tu cintura. Un bolero para alcanzar la locura. Que te cuente, que te diga cómo te quiero. Un bolero tierno y grande como mi amor. Porque a pesar de que vivamos juntos, hoy me parece que andamos distantes. Es por eso que te quiero volver a enamorar. Vámonos, que te quiero enamorar. Porque a pesar de que vivamos juntos, hoy me parece que andamos distantes. Es por eso que te quiero volver a enamorar. Porque a pesar de que vivamos juntos, hoy me parece que andamos distantes. Es por eso que te quiero volver a enamorar. escuchando Juntémonos en la Casa. Diez de la mañana con 30 minutos, amigas y amigos. Inmediatamente vamos a escuchar este reportaje sobre Muisne, preparado por Miguel Romero. 10:30 a.m. El reportaje sobre Muisne, preparado por Miguel Romero. Pone en riesgo la supervivencia productiva y económica. La localidad de Muisne, como un ecosistema que es acosado constantemente, pone en riesgo la supervivencia productiva y económica de los pueblos ancestrales. La industria del camarón entra y arrasó con todito. Nosotros, según cifras del ministerio, teníamos 20.093. Ahora de eso habrán unas 3.000, según el último levantamiento, ¿no? Entonces imagínense en todo el impacto que esto, la pérdida del área donde usted trabaja, todo el impacto que causa, económico, social, ambiental y todo eso. Sus casas de madera y las constantes necesidades con las que viven dan cuenta que el sector de Muisne es un sitio olvidado, atropellado por innumerables injusticias, pero que no se rinde al momento de sobrevivir y mantener a su familia. Según Brian Nazareno, presidente de la Fundecor, los desplazamientos fueron en gran medida. Estos compañeros son recolectores, cangrejeros, y ellos fueron desplazados de un terreno que uno de los dueños les había permitido ingresar. Entonces este señor le vende a otro y ese otro los bota. Quienes destruyeron el ecosistema son los camaroneros. Siempre el Ministerio del Ambiente está a la ofensiva con nosotros, ¿sí? Porque nosotros exigimos el cumplimiento de las normativas. Las botas pesadas por el lodo, que se adhieren como un peso interminable, se asemeja a la preocupación de los habitantes por mantener a sus numerosas familias. Antes, como el hombre era macho, él ordenaba, entonces él siempre se iba a trabajar a la huerta y las mujeres a cortar. Aquí el niño empieza con su inquietud de conchar desde 4 años. Yo era niña, conchábamos todo ese sector y llevábamos guariche, veníamos a pescar. Así, estas son entradas de los ríos donde entraba el pescado y se pescaba. Ahora ya no. Las conchadas salimos con media vaciante, así más o menos con la marea un poco más alta. Salimos para tratar de llegar a la parte más lejos donde esté menos penetrado del conchero. Eso nos dice María Cauba, conchera de la localidad. Las principales causas de destrucción del ecosistema es la acuacultura industrial del camarón tropical. Datos de la Subsecretaría de Acuacultura del año 2010 hasta el presente año indican la existencia de 175.000 hectáreas de piscinas camaroneras en el país. Esta expansión ha significado para la población local el desplazamiento y el empobrecimiento acelerado. Según Karina Viol, coordinadora de Secondem, sin las capacidades de producción, el ecosistema no podría vivir. Nos hemos quedado apenas con tal vez, creo que estamos en 38%, ¿no? De lo que había originalmente. Entonces, el proceso fue verdaderamente violento, con un riesgo altísimo de perder la capacidad de administrar su territorio. Tal vez no significa que nos vayan a botar patadas. Pero claro, si te quitan la capacidad de producir y no producir sobre ese territorio, después no posee vivir sobre él. Nosotros pensamos en un hogar, en una familia, en una casa, ¿verdad? Decimos, esta es mi familia, es mi casa. ¿Quieren para qué más? Cuando muchos podemos unas, dos, tres casas. Pero imagínate, el camaronero tiene 10, 20 piscinas y desea más. Fanny Mina, promotora del área socioorganizativa de Fundecor, explica sobre el desplazamiento que existe en el manglar. La industria camaronera que vino, como quien dice, a desplazar a los pueblos ancestrales del manglar. La gente que sobrevivía en ese tiempo y hasta la actualidad sobrevive con el poco manglar que dejó la industria camaronera. Porque no solamente se trata del árbol, se trata del árbol, de las especies que se reproducen ahí, y se trata de la vida de todos los seres humanos que sobrevivimos de él. Es un hábitat donde todas las especies de afuera del océano entran a reproducirse. Pero la industria camaronera nos desplazó. La industria camaronera se llevó todo. Organizaciones como Secontem, Fuembo, con proyectos como Martín Pescador, intentan preservar, recuperar el ecosistema manglar, considerando a la población heredera de las culturas milenarias como un derecho constitucional. Fundecol fue la madre. Esta institución que ustedes ven aquí, esta sede, esta casa, fue la madre de Secondén y la madre de Fuembo. De aquí, de todo este proceso, nacen las otras, las ramas que ahora trabajan todo lo que es política en la capital de la República del Ecuador, todo lo que es la política del respeto del ecosistema manglar y de nuestros derechos como usuarios. Fuembo es la Federación de Usuarios Ancestrales del Manglar y de Bosque Húmedo Tropical. Fuembo es, la, como quien dice, la que acobija a todos estos grupos de bandas. Según el Decreto Ministerial 1391 de Regularización de las Industrias Camaroneras, que expide reformas al Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, los concesionarios de playas y bahías sin el correspondiente acuerdo interministerial y los adjudicatarios otorgados por el Instituto de Reformas Agrarias y Colonización deben regular tales ocupaciones. El decreto anuncia que ellos están, que el proceso de regularización es porque, claro, porque no puede ser esto así, ¿no? Están ahí produciendo camarón, no están pagando impuestos de nadie, no pagan impuestos por la tierra, no tienen ninguna regulación, ¿no? O sea, esto es, ¿no? Y entonces, en realidad, el decreto, pero se enfoca más en general en que en todo el tema de tributario, ¿no? En generar las condiciones para que las ganancias de los camaroneros sean grabadas por impuestos y no tanto en todo lo que significaba y lo que había significado esta protección ilegal y violenta del territorio, que había generado la posesión y la reducción del ecosistema que permitía la vida, la producción y la reproducción de muchos pueblos. ¿Qué están haciendo ahorita los señores camaroneros? Ellos no están sembrando, no están cumpliendo lo que dice el decreto. Ellos están, con la complicidad del Ministerio del Ambiente, sembrando otras áreas. ¿Sí? Otras áreas, y que son áreas a veces en donde el ecosistema manglar no existe. María Chalá, conchera de la localidad, denuncia la manipulación de los propios habitantes del sector por parte de los camaroneros. Muestra esta imponente dominación como un arma de la cual se valen como medida de penetración y destrucción. Las camaroneras que se hicieron, que hasta yo también ayudé hasta dar los camarones cuando no sabíamos nosotros todavía. Y ahí pues ya se la fueron dañando ya los manglares que hasta ahora que ya han quedado esos pedazos porque no hay manglares. Para el centro no hay casi manglares. Su sueño de consolidar una propuesta de gestión comunitaria de recuperación, conservación y defensa del ecosistema está aún lejos, pero ellos aseguran seguir luchando para garantizar los derechos humanos de sus pueblos ancestrales. De ahí sale para la educación de nuestros hijos, de ahí sale para la salud, para el vestuario, la alimentación y todo. Entonces, nunca podemos nosotros como usuarios permitir que el ecosistema manglar se desbaste por completo. Reportó para ustedes, desde la localidad de Muisne, Miguel Romero. Escuchando, juntémonos en la casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano,

Y uno de ellos, por ejemplo, es la quinoa, que inclusive fue declarado como un alimento para todo el planeta, un alimento completo. Y miren ustedes, declarado también como patrimonio alimentario de nuestro país. Entonces, estas sopas son muchas, todas exquisitas, complejas muchas veces. ¿Cuál sería una sopa compleja? El yaguarlocro, tal vez. El caldo de 31, también la fanesca. La fanesca, el caldo de manguera, son realmente de estas sopas, de estos potajes riquísimos, pero que tienen realmente todo un proceso, ¿no? Si hablamos de Ecuador entero, claro, nos hablan acá nuestros compañeros del caldo de bagre, una sopa marinera, claro. El tapao arrecho, miren, hay una cantidad realmente de términos, inclusive como que tienen que ver realmente con la creatividad también de nuestros chefs, de nuestras cocineras, de nuestros cocineros, y pues de lo popular, ¿no?, del decir del pueblo. Entonces, miren ustedes, ese realmente ese es uno de nuestros patrimonios, ya lo decimos siempre. Ecuador realmente es un país riquísimo, multicultural, pluriétnico, lleno realmente de sabores, de colores, de sensaciones maravillosas. Entonces, decíamos que a pesar, ¿no?, de tener tantas, muchas, exquisitas y complejas sopas llenas de productos alimenticios de primera calidad, pero a pesar de esto, cada día se la come menos a la sopita, ¿cierto? En muchos hogares ya conocemos que solamente hacen el segundo plato, solamente lo segundo, el arroz o el puré o la ensalada con una presa de algo, un poco de carne, atún, en fin. Pero ya la sopa ciertamente que se la está dejando como para estas ocasiones un poco especiales, ¿no? Y entonces, pues, se la come menos y principalmente, ¿saben?, porque no conocemos mucho realmente de los ingredientes, de lo que significa hacer y servirse una sopa. No conocemos mucho, y esa es parte realmente de nuestro acervo alimentario. Entonces, la verdad es que, aunque ustedes digan, pero es un poco exagerado hablar de identidad también en eso, no, pues fundamentalmente, cuando hablamos de patrimonio, inmediatamente hablamos de identidad. Entonces, ese sentimiento de apego a nuestra cultura que transmiten precisamente pues estos platos, ¿cierto? Es entonces imprescindible juntar toda esta rica cultura gastronómica que tenemos en un solo símbolo que nos identifique de manera global. ¿Creen ustedes que tal vez sea el locro el plato que nos identifique a todos realmente? ¿O que sea realmente nuestro mejor embajador, el locro, así como el ceviche en Perú, tal vez como pues el taco en México? Dejamos puesta la pregunta, dejemos la pregunta, el locro nuestro de cada día, ¿no? ¿No? A ustedes, ¿qué dicen allá en casita? ¿Cuál es la sopa, cuál es el plato que identificaría a todos y todas las ecuatorianas? En 15 minutos son las 11 de la mañana. Salvatore Adamo, en Bandolera. Con mi ilusión, castillos levanté. Los vi caer, perdí la fe. Me desengañé. Porque en el mundo nunca tanta farsa imaginé. Yo que en él creí y que siempre fui con mi corazón en bandolera, crecí después, 20 años y yo cumplí. a un hombre cruel decirle hoy: lucha contra el mundo en esta vida, porque el mundo lucha contra ti. Después ocurrió que ya no iba yo con mi corazón en bandolera. Vi que de cierta canalla me debo apartar, que una sombría muralla tendré que salvar. Nuestro juvenil y tu reír casi infantil en los que forjaban el universo, donde mis castillos levanté. Juntémonos en la casa. 10 minutos más y las 11 de la mañana. Bueno, pues como siempre comentamos, ¿no?, de nuestro clima quiteño, como que estuviera aclarando un poquito más tarde. De hecho, quienes tenemos que venir muy en la mañana a laborar, pues vemos que Quito amanece tan oscurito, oscuro, un poco nublado, frío, como no, bastante frío. Pero ahora, por ejemplo, hace frío, sentimos que está frío, hay un poco de neblina también. Parecía temprano como que iba a salir el sol, pero miren, a la final no mismo quiso. Estamos con un poco de frío, así es que quienes tienen que salir de casita, pues abríguense, tal vez un paraguas no está por demás para la tarde, horas de la tarde, noche. Entonces hay que proteger un poco nuestra salud. Bien, amigas, amigos, uno de los de las preocupaciones a nivel mundial que cada vez concita la atención de más pueblos, de más representantes mundiales, es el uso y el del agua, ¿no? El uso del agua, su cuidado. Mucho se habla de que en próximas décadas ya no habrán guerras por el petróleo, ¿no? Habrá guerras por el agua. Y la verdad es que es un tema que a muchas personas les parece como que no tiene trascendencia, o que lo mismo estamos escuchando ya desde la infancia y hasta ahora todavía tenemos agua. Sin embargo, debemos de hacer conciencia, debemos ponernos un poquito sensibles y hacer uso realmente de esa inteligencia de la que ostentamos muchos seres humanos, y debemos cuidar el agua. Yo quiero que me ayuden un poquito mis compañeros. Hay una película que precisamente se grabó una mujer de ascendencia afro, una mujer afrodescendiente, y precisamente ella hace toda una denuncia, ¿no?, sobre ese mal uso del agua. Y miren ustedes, ella nos dice exactamente donde yo vivía, para tener lo que equivaldría a un cuarto de vaso de agua, teníamos que caminar casi, o sea, tantos kilómetros como avanzaba nuestro cuerpo. Ella pudo ser luego modelo, ha sido representante de derechos del ser humano, de la naturaleza. Y saben una cosa, cuando ella salió de esa tribu de donde ella vivía y llegó a la ciudad, entiendo que fue a Nueva York, y se queda admirada al punto hasta de que se le pueden ir las lágrimas de ver, por ejemplo, cuánta agua consumimos al entrar en una ducha. Realmente, pues para ella eso es un imposible y es una forma de agresión a la naturaleza. Y también de agresión a aquellas personas que no poseen ni siquiera un vaso de agua entero. Entonces nosotros, claro, solo abrimos el agua y ya tenemos el agua en las llaves, pero debemos tener cuidado y hacer un poco de conciencia. Es más, sería momento inclusive de revisar cómo está nuestra grifería, cómo está nuestra tubería, que en muchas ocasiones decimos, ah, no, bueno, llega la cuenta y pago. No, no se trata de pagar solamente, se trata de cuidar esta agua que es parte de nuestra vida. Miren ustedes, en las comunidades andinas, el agua ha adquirido un simbolismo cultural que trasciende más allá del hecho de ser empleada como un recurso natural para la vida. El agua, que se pronuncia yaku en quichua, es considerada una divinidad presente en los lagos, presente en las lagunas, en los océanos, en los ríos, y que proviene además de Viracocha. ¿Quién fue Viracocha? Pues fue el dios creador del universo. Esta es una acepción andina totalmente. Entonces, Viracocha fecunda la Pachamama, la Madre Tierra. De esa forma, el ciclo de la vida sigue cumpliéndose. En los Andes, el agua se considera un ser vivo con el cual se puede dialogar, al que se le regalan ofrendas y al que se cuida desde chiquito y hasta que crece. Solo así se efectuarán mejores cosechas. Amigas, amigos, el agua también es un eslabón entre la sociedad y la naturaleza. Para los indígenas, el agua es la sangre de la tierra y del universo. Desde esa visión, todo contacto con una fuente de agua facilita la interacción en la familia y también en la comunidad. El agua cobra la forma de su recipiente, es un elemento que se mezcla con otros, es un complemento. Igual que el agua, las personas diferentes nos mezclamos y consumimos juntos la vida con mayor armonía. El agua es de todos y es de nadie. Esa frase resume toda creencia andina que el agua pertenece a la tierra y a los seres vivos. Este recurso debe ser distribuido equitativamente de acuerdo a necesidades, a la disponibilidad, a costumbres y políticas comunitarias. Asimismo, el uso del agua se adapta a ecosistemas, circunstancias, leyes naturales, ciclos y condiciones territoriales. Seguimos con más sobre esta agua, que muchos inclusive la llaman como agua santa. Queremos agradecer a Verónica Suárez también por la investigación, por este impulso, por este, ¿qué les diría yo?, ese interés realmente sobre investigar más sobre el agua. Y la acepción andina, la acepción religiosa, la acepción que se tiene en el mundo mestizo también. Vamos a seguir con más sobre esta agua. Las 11 de la mañana, vamos a hacer una pausa, luego retornamos con más de Juntémonos en la Casa. El

El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Once de la mañana con 5 minutos y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Pues antes de la pausa hablábamos del agua y de esta acepción andina tan importante, tan nuestra, ¿no? El cuidado del agua. El agua es de todos y el agua es de nadie. Y esto, pues, esta frase resume, decíamos, otra creencia andina, que el agua pertenece a la tierra y a los seres vivos y que este recurso debe ser distribuido equitativamente de acuerdo a las necesidades, a la disponibilidad, a las costumbres y políticas comunitarias, decíamos. Pero también hay otra acepción, y es esa que tiene un quito religioso. El reloj marca las 10:15. Y entonces, claro, el temperamental clima quiteño al que hacíamos alusión hace un momento se torna frío ya. En la nave derecha de una iglesia se divisa una columna de mármol baja coronada por un platón cóncavo. Y el cura sostiene la cabeza de 3 meses de Emiliana. La riega con agua y la masajea suavemente. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acoja en su regazo, te bendiga por la vida eterna. Amén. Así se celebra el sacramento del bautismo católico, ¿cierto? Bueno, es que Quito, aunque digamos que no, es la ciudad curuchupa y religiosa donde el catolicismo todavía prevalece, transmitido generacionalmente, de generación en generación, y a partir de este ritual de iniciación, digámoslo así. Entonces, en este ritual, aplicación del agua bendecida sobre la persona, invocando a la Trinidad, también es el único requisito para entrar al catolicismo. Desde la visión eclesiástica, pues esto se concibe como la integración de un individuo, de una mujer, con el cuerpo místico de Cristo. Miren ustedes. Entonces, desde el relato de la creación, el agua surge del discernimiento del Espíritu de Dios que separa el agua de arriba y el agua de abajo. En el segundo día, y tras la venida de Cristo, en la tradición católica se empezó a celebrar la Eucaristía. Allí también el agua se mezcla con el vino en representación de la unión de la humanidad con la divinidad de Jesús. Hay un Quito también globalizado, ciertamente, y entonces piensa en la pregunta, vamos, toma 4, bien, ahora sabremos el motivo, lo profundo, lo que debes hacer. Así también señala una antropóloga, nos referimos a Mónica López, que también es una lectora del tarot, y explica que se trata de un juego energético que combina cuatro elementos universales. Nuevamente, el agua, el fuego, la tierra y el aire. Entonces, esta antropóloga abre las cartas sobre la mesa, mira imponente a los ojos de su visita y sentencia. Deje de pensar en este caso, ¿no? En aquella persona de color, de cabello de color negro, pues va a ser feliz, en fin, va haciendo una sentencia de la vida de alguien. Miren ustedes, también ahí se aplica el agua, se necesita el agua. De igual manera, el agua está asociada al ámbito de los sentimientos. Es el primer elemento de los seres humanos. Desde las más antiguas civilizaciones han buscado para la purificación, para el equilibrio, para el renacimiento interior y espiritual. Entonces, amigas, amigos, el agua es fundamental para la vida de todos los seres humanos. Hace un momento yo hacía referencia a una película. Yo quiero compartir con todas ustedes, amigas, amigos, búsquenlo ahora, qué fácil es conseguir estas películas. Se llama La Flor del Desierto. Mírenla, realmente no se van a arrepentir. La Flor del Desierto es una película que puede usted conseguirlo en cualquier parte. 11:10 a.m, vamos a escuchar a los muchos tiempos, digamos así. Elio Roca, ¿cómo deseo ser? Tu amor es el tema. En los años 70, digamos que a mitad de los años 70, Elio Roca marcó un antes y un después por una voz formidable que, pues, de la que fue dueño. Y este tema, sobre todo, como deseo ser tu amor, fue todo un himno también. Elio Roca, ¿tenemos ya Elio Roca? Bueno, 11:10 a.m, amigas, amigos. Luego, pues, quiero comentarles que vendrán nuestras voces latinoamericanas con la presencia de la Negra Sosa, de Doña Mercedes Sosa, con el tema Todavía Cantamos, igualmente Cantos con Sabor a Vida, Silvio Rodríguez y Sueño con Serpientes. Tenemos ya listo este tema, ¿Cómo deseo ser tu amor?, en la voz de Elio Roca. Deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca. Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú. Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, y si estoy lejos más yo sufro, porque aunque sea de tu voz, de tu figura y tu andar, hoy me alimento y me mantengo. Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí y solamente eres un sueño. Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca. Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú. Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, y si estoy lejos más

como les había dicho, este número 20 de esta revista realmente quiere ser una memoria escrita de lo que es Ateneo Ecuatoriano. Ustedes conocen que los Ateneos y Filipinos, además, es una organización tan grande que no solo está en Ecuador, está en España, está en México, está en todo lado. Entonces, queremos recomendarles a ustedes este libro. En una tercera sección tenemos siete mujeres poetas del Ateneo Ecuatoriano también, que están presentes aquí. Un ensayo de Juan Ángel Portela también, Toro Bravo, dentro de relatos y ensayos que corresponde a la quinta sección de este libro, y una sexta sección donde está Festejo Vital, homenajes. Pues realmente podemos encontrar acá libros publicados y la labor cultural, además, de los miembros del Ateneo Ecuatoriano. Entonces, es realmente una guía importante para quienes estamos interesados en la literatura ecuatoriana y literatura universal. Está, pues, como se dice, calientito, ¿no? Ateneo Ecuatoriano número 20, nos hicieron llegar el día viernes de la semana anterior. Para esta semana va a estar con nosotros también, Hernán Cajiao. Hernán Cajiao, con este libro, que es el volumen 3 dentro de este programa de neurolingüística, Cambia tus emociones y vive a plenitud. Vamos a compartir con él una conversación y el material que tiene acá en este último libro. Mil gracias a todas, a todos. Omar, un abrazo. Gracias, nos despedimos con cantos con sabor a vida. Silvio Rodríguez nos canta Sueño con serpientes. Buenos días. Gracias a la vida. Me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien.